8:46 minutos, seguimos en la mañana kermesera. Vamos a charlar un momento ahora con el director de comisiones vecinales de la Municipalidad de Santa Rosa, Lucas Borra. Lucas, Pablo Cucharini y Lautaro Ventiveña te saludan. Buen día, ¿cómo andás? Buen día, Lautaro. Buen día, Pablo. ¿Cómo están? Bien, bien. Lucas, contanos un poquito qué intervención está teniendo o qué mirada está teniendo el municipio sobre la violencia que ocurrió en el barrio Matadero hace una semana, se volvió a reiterar hace unos días también atrás, sí. Y que, bueno, participan integrantes de la comisión vecinal ahí de la sí, barriada. Lamentablemente, estos hechos de violencia, la verdad que son repudiados por la dirección, repudiados por la gestión. La realidad es que la violencia no tiene que existir. Nosotros apostamos y trabajamos para el diálogo y la comunicación entre los ciudadanos y entre el Estado y las comisiones vecinales y las diferentes instituciones y vecinos de la ciudad. Entonces nosotros repudiamos enérgicamente todos los actos de violencia porque no nos parece que sea la forma ni tiene que existir ningún tipo de acto de violencia. Encima, hablando sobre un espacio público que es una utilización libre para todos los vecinos de la ciudad. Claro. Además de repudiar y de preocuparse por esto, ¿se están ocupando de hacer algo? Sí, efectivamente, nosotros estamos trabajando, estamos en contacto directo con las partes afectadas, tuvimos unas reuniones con ellos donde nos contaron la situación, y estamos trabajando en una intervención a través de la ordenanza, en el cual de manera prudente y responsable estamos viendo los pasos a seguir según lo que la ordenanza nos consigne, digamos. Bien, pero ¿en qué constaría o cuáles son las posibilidades que están evaluando ustedes para intervenir en el barrio? Y estamos viendo la situación legal sobre la ordenanza de la comisión vecinal en cuanto a los incumplimientos de algunos objetivos claros que tiene la ordenanza sobre las funciones de la comisión vecinal y sobre el pedido de los vecinos en cuanto a la intervención de la comisión vecinal. En realidad es un proceso administrativo que lleva un poco de tiempo porque hay que fundamentarlo y hay que trabajarlo muy responsablemente, pero nuestros pasos a seguir serían esos. O sea, la decisión política del municipio es intervenir la comisión vecinal del barrio Matadero. Ahora están buscando la forma. Sí, la forma está dada por la ordenanza. La estamos trabajando efectivamente, sí. Porque los hechos de violencia y el incumplimiento de algunos puntos de la ordenanza, las comisiones vecinales tienen otro objetivo. Tienen un objetivo de ser integradores, de ser el canal de diálogo entre la municipalidad y la vecindad para mejorar la respuesta hacia el barrio, para ver las obras de infraestructura, para mejorar la calidad de vida, la seguridad y sobre todo el bienestar de los vecinos. Y la realidad es que estos hechos de violencia tan lamentables y demás no nos están dando margen, porque la realidad es que esto es lo último que uno quiere hacia un grupo de vecinos, porque la participación ciudadana sin duda cuesta, y que los vecinos se organicen y participen, y estos no son los caminos. Lucas, la comisión está legalmente constituida, es una de las pocas que quedó con mandato vigente, ¿puede ser? ¿No? La comisión sí está legalmente constituida, ellos asumieron, creo que tuvieron en septiembre del 2019, un llamado a elecciones en la anterior gestión, en el cual se presentó una única lista, que fue la de la comisión presente. Nosotros asumimos con estas comisiones ya las que ya estaban establecidas, estamos trabajando y seguiremos trabajando con todas las comisiones y con todos los grupos de vecinos organizados en diferentes barrios donde tampoco hay comisiones. Pero sí, efectivamente, estaba constituida. Lucas, ¿cuántas son las comisiones vecinales que tiene la ciudad de Santa Rosa? La ciudad de Santa Rosa tiene 62 circunscripciones barriales donde tendríamos la potestad y los vecinos tendrían la voluntad y la organización de formar comisiones vecinales. O sea, tenemos 62 barrios de circunscripciones que nos marcarían 62 comisiones vecinales, de las cuales hoy en día tenemos 9 en funcionamiento. Bien, o sea, legalmente. Bien. El resto está con mandato vencido y por la pandemia no han podido. Claro, tenemos mandatos vencidos, tenemos algunas comisiones, algunos barrios donde nunca se llamó, tenemos barrios nuevos, donde tampoco nunca se llamó a elecciones, porque son barrios de por ejemplo, el Ara San Juan, la parte nueva del pueblo originario, Nelson Mandela, no sé, Villa Hilda, Nueva Vista, tenemos barrios donde nunca tuvieron un proceso eleccionario ni un proceso de llamado a asamblea extraordinaria para formar comisiones vecinales. Bien. Más allá del momento crítico que estamos atravesando hace ya varios meses, ¿se ha podido avanzar en algo en ese sentido en la ciudad de Santa Rosa? Digo, ¿se ha podido oficializar alguna comisión vecinal nueva? ¿Se ha podido trabajar o todo está como cuando recibieron la gestión? No, a ver, en términos de oficialización de listas, no, porque el COVID nos agarró en marzo el COVID y ya no pudimos hacer asambleas extraordinarias, no podemos, nosotros nuestra ordenanza para poder llamar a una presentación de listas y a los vecinos y demás, nos hace hacer asambleas extraordinarias para convocar a los vecinos, para informar el llamado a elecciones en el barrio y en donde en un tiempo de un mes los vecinos tienen la posibilidad de ir presentando listas y demás. Después se convoca a la junta electoral, después se pone la fecha de la elección en caso de que haya una o dos listas o más, y si no, se proclama a la única lista. Y la realidad que la situación sanitaria, el COVID y demás, no nos ha permitido hacer ningún tipo de asamblea. Además, tenemos pedidos de asambleas de comisiones que se les venció el mandato sobre fines de año, y no la pudimos tampoco realizar. Tenemos un montón de pedidos de muchos barrios para que cuando tengamos la situación sanitaria que nos permita empezar a regularizar otros barrios también, así que nada, tenemos bastante trabajo por delante. Pero bueno, en cuanto a la oficialización de listas, en cuanto al trabajo real de todos los días, la realidad es que estamos en contacto directo con todas las comisiones y con muchos vecinos, grupos de vecinos que nos traen diferentes problemáticas y estamos trabajando continuamente resolviendo más. Es más, estoy recordando en este momento que hace aproximadamente, creo que un mes y medio o dos, hablé con Juan Pablo, creo, por el tema del Atuel, de las cloacas, y nada, ayer estaba viendo el recorrido del intendente sobre la obra. Por ejemplo, esa es una problemática que nos llegó a la dirección a través de los vecinos por el tema de las cloacas, en donde había un consorcio y demás, y estuvimos trabajando con el consorcio, con los vecinos, para crear una ordenanza y darle utilidad pública al espacio privado para poder hacer una implementación y arreglar las cloacas de la ciudad, de esa parte de la ciudad, de ese barrio, que en el interior es un barrio privado. Claro. Lucas, te vuelvo a lo del matadero. El espacio verde ahí, que no pertenece a la comisión vecinal y que por eso bueno lo había pedido utilizar esta gente del club. ¿El municipio va a garantizar que el vecino o la vecina ahí del matadero tenga acceso a ese espacio verde? El municipio garantiza el acceso a los espacios verdes porque son públicos como en todos lados. O sea, lo que ahora se charló con los vecinos y demás es que pretenden tener la cuestión de seguridad, un poco más de seguridad, lo cual nosotros nada, pasamos el aviso y la inquietud al Ministerio de Seguridad y demás para que refuerce la seguridad, para que no haya ningún problema, sobre todo por los niños que van a hacer las prácticas deportivas y de esa manera nosotros colaboramos. El acceso a los espacios públicos es público, ¿no? Claro. No tenemos que dudar de eso. Claro. Y la comisión vecinal no se tiene que adueñar de ese espacio tampoco. No, en realidad ninguna comisión, la función de la comisión vecinal, más allá de la organización y de la integración y demás, no es una función de adueñarse ni de manejar los espacios públicos. Sí tiene potestades sobre el salón, porque tienen responsabilidades sobre los salones en aquellos barrios donde tengamos salones con comisiones vecinales, porque es el salón donde van a hacer las reuniones o hacen actividades y demás, y bueno, obviamente que hay ciertas responsabilidades sobre los elementos que la comisión vecinal a través de sus libros y balances de inventario y demás tengan adentro del salón, y obviamente que ahí sí tienen una responsabilidad, pero en los espacios públicos, como las plazas y demás, no, nadie tiene potestad. Claro, está bien. Bien, Lucas, no sé si quedó algo que nos quieras decir, si no, gracias por estos minutos. No, la verdad que insistir con el repudio a la violencia y que esta gestión y desde esta dirección siempre apostamos al diálogo y tenemos las puertas abiertas para hablar y para escuchar a todos los vecinos y a todos las comisiones vecinales que siempre nos estamos en contacto directo. Bueno, que tengas buen día, Lucas, gracias. Muchas gracias, que tengan buen día. Bien. El director de comisiones vecinales de la Municipalidad de Santa Rosa, Lucas Borra, pasaba por la mañana kermesera. Tenemos 9.5 de temperatura a esta hora.